Así es, señoras y señores, on with the show, adelante con el show. El tema de Y&T, de su nuevo disco Face Melter, o sea, derretidor de caras, que así se dice cuando, por ejemplo, escuchás una canción impresionante y te derrite la cara. Así dicen en el mundo anglófilo o anglosajón. Ajá. Digamos así. Bueno, decidimos abrir con este tema porque no quisimos continuar con lo obvio. Realmente nos tomó a trasmano. El programa anterior estaba grabado con anterioridad a la muerte de Ronnie James Dio. Hicimos un especial para otro programa, para el Noticiero de las Pampas, que ustedes pueden encontrar en www.radio.requiemweb.com.ar, y nos hemos extendido ahí con anécdotas, con risas, con lágrimas, con música de Ronnie James Dio, y hemos hecho el homenaje concreto, lo cual no quita que hoy no sigamos homenajeándolo aquí en Ave César, en este particular acercamiento al bicentenario de la Argentina. ¿Qué tal, don Sergio? Acá andamos. ¿Todo tranqui? Por ahora. ¿Qué tal el otro día? ¿Le gustó el homenaje? Sí, era una cosa más bien entre amigos, ya que tuvimos la suerte de que Ronnie fuera casi como un amigo más para nosotros, a lo largo de todas las veces que vino y de las oportunidades que tuvimos de estar con él. Sí. Así que era lógico que lo encaráramos como una cosa de amigos que se juntan para recordar a otro amigo que ya no está. Claro que cuando el amigo que ya no está tiene la inmensa altura artística de Dio, es difícil dejar de lado la parte emocional, musical, lo que significó para tanta gente. Pero el programa especial que encaramos nosotros tuvo más que ver con recordarlo, creo yo, como persona, porque sí, lo que transmitía era un fiel reflejo de lo que era. Totalmente. Esa entrega, esa pasión, ese amor por la gente, era exactamente igual o más fuera del escenario. Totalmente, sí. Así que además creo que se ha dado el fenómeno, no sé si es por el tipo de momento que estamos viviendo, es decir, esta época de mucha tecnología, de mucha comunicación virtual y demás, pero yo no recuerdo una catarata y un encadenamiento de pesar, de desconsuelo, como el que hubo a partir de la muerte de Ronnie James Dio. Creo que con ningún otro personaje se dio algo semejante. Es que, primero que, digamos, de los que podríamos poner realmente en el panteón del heavy, hacía mucho que no había una muerte tan trascendente, claro, que sacuda tanto. Sí. Normalmente suceden estas cosas y a veces tenemos que transmitir alguna mala noticia de que murió este, murió aquel. Pero hacía mucho tiempo que no se daba de un artista tan grande, sí, y tan importante dentro del desarrollo. Sí, además a nivel internacional. Por eso. Lo terrible. Eso por un lado. Y por otro, yo creo que tiene también que ver justamente con lo que decíamos antes. Era un tipo con una comunicación con el público muy especial y ese feedback se siente también entre la gente. O sea, total. En medios como Facebook o cosas así fue una explosión de, sí, opiniones, sí, de propuestas, de que haya un día internacional del heavy metal a partir del día de la muerte de Dio. Me parece perfectamente justo. Así que bueno, es nada más que consecuencia de todo lo que él nos dio. Bueno, pero las consecuencias continúan porque nosotros tenemos el agrado, la satisfacción de anunciar que Ave César, junto con Equipos Urbanos, La Nave de Osberg y Don't Pay Music, están organizando un gran tributo popular a Dio. Así de fácil como suena. No habrá que ir a manifestarse al obelisco. No es necesario, pero la idea es que va a haber un formulario en línea, las bandas se van a poder anotar, van a poder enviar un MP3 con un tema de los que Dio hizo, que son incontables, porque tengan en cuenta que tienen para elegir Black Sabbath, Dio como solista, Elf, si quieren, Rainbow, Heaven and Hell. Bueno, la cantidad de opciones es inmensa. Hasta las colaboraciones pueden versionar. Hasta las colaboraciones, claro, totalmente. Y pueden participar todas las bandas que quieran, porque después va a haber una preselección que será hecha después del Mundial. pero a partir del 1 de junio ya va a estar ese formulario en línea para que las bandas se anoten y puedan enviar MP3. Es una convocatoria para todo el planeta. O sea, de todo el planeta pueden enviar canciones para participar de este tributo, de este concurso, que tiene las siguientes ventajas. Paso a contarle. En primer lugar, se va a realizar el tributo y se va a poder descargar a través de Don't Pay Music. Con lo cual, lo tenés para grabar y después para hacer la distribución, todo eso ya gratis. Correcto. Entonces, lo que te ofrece concretamente la nave de Osberg es la grabación, la mezcla y el mastering a las bandas ganadoras. O sea, eso es gratis. Si de pronto participan bandas de afuera, en algunos países va a haber otros estudios que se van a plegar al proyecto. Ajá. Concretamente, bueno, estamos viendo con España y con México y otros lugares. Suponete que alguien te manda un tema desde Noruega. Bueno, obviamente es bienvenido, pero lo que se ofrece en ese caso será la mezcla y el mastering. La grabación viene de allá. Viene de allá, efectivamente, ¿no? Bueno, el tema es que dentro de este particular tributo va a estar ofrecido la grabación y después el lanzamiento del disco, que quién sabe si tampoco adquiere una forma física en algún momento. Ajá, algún formato ya definitivo. Va a haber novedades al respecto, esa es la idea. Y además de eso, Equipos Urbanos va a regalarle a la banda ganadora, la banda más votada, un equipo de música. Porque la idea es que los que se logueen en Don't Pay Music van a poder votar en este concurso. Es decir, el ganador va a surgir de la opinión de la gente. Exactamente. No solo eso, anexo al concurso, va a participar también Adrián Barilari. Ah, caramba. Va a ser una de las canciones del tributo, la va a cantar Adrián. Eso ya está confirmado. Sí, señor. Pero no cualquier canción, sino la que la gente elija. Porque es una canción a reversionar en castellano. O sea, la gente que participe entrando a Don't Pay Music no solamente va a poder escuchar todas las versiones que se van ofreciendo, eso, elegir la mejor, sino también va a tener que votar qué canción quieren que cante Barilari. Si gustan, efectivamente esa va a ser la idea. Adrián va a ser el tema que sea. Yo voy a votar Tarot Woman. Tarot Woman, que no es una de las más versionadas normalmente. Yo ya anticipo mi voto. Voto cantado. Está bien. Voto cantado porque la voy a cantar yo también. La vas a cantar vos también. Voy a mandar mi demo. Podemos hacer una banda. Un demo. Bueno, de modo que si tenés banda y querés participar del tributo, ya sabes, a partir del 1 de junio están los formularios en donpaymusic.com para todo el planeta y para este tributo a Dio que esperamos que sea rutilante, ¿no? Las 10 bandas que obtengan más votos luego de la preselección se estima que va a ser después del Mundial. Correcto. O sea que tienen un par de meses para ir mandando todo el material. Los 10 que obtengan más votos van al compilado. Muy bien. El tributo a Dio. Definitivo. Yo, mientras tanto, si me permite, voy a pasar un tema que, por sus características y por el momento en que lo escuché, me marcó muchísimo. Se trata de Stargazer. Yo le conté el otro día, con motivo del tributo que hicimos para el noticiero de Las Pampas, que recibí como primera noticia el disco Rainbow Rising de alguien que me lo vendió, usado, lo que sea. Bueno, en el momento en que escuché el disco, realmente la cabeza se me dio vuelta, porque además de tener a Richie Blackmore, que conocía de Deep Purple, incluía a este cantante para mí completamente ignoto y que, de alguna manera, superaba todo lo conocido hasta el momento en materia de caudal, de potencia, en cierto modo también de expresión. Con este tema, con Stargazer, yo durante mucho tiempo creí que no se podía hacer nada superior en materia de intensidad. Y probablemente no se haya podido. Simplemente en el arte hay picos que se alcanzan y luego se pasa a otra cosa. Pero no porque el pico haya dejado de estar a la máxima altura, sino porque simplemente la manera de avanzar es dejando un poco de lado los picos que conocemos para buscar otros. Pero este estará por siempre en mi corazón, en mi mente y en aquello que esté tarareando cuando sea. Lo han versionado muchas veces, pero nadie, creo que nadie, lo va a cantar como el original, el maestro Ronnie James Dio. Señoras y señores, en Ave César es mi placer, mi gusto, y espero que sea el gusto de ustedes también, escuchar Stargazer. I knew. amigos, compatriotas, romanos. Después de la tanda continúa Ave César. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Amigos, llega un momento en el programa en que no nos queda más remedio que reunir fuerzas y prepararnos para la sección que ha devastado continentes enteros. Choren, chicos, choren. A cargo del licenciado Sergio Chore. Bueno, hoy en realidad, más que sección, es simplemente pasar un tema, porque a tono con esto que ha pasado y habiendo participado del programa de Dio y todo, pensaba traer algo de Dio, después dije, no, es tan, pero tan obvio, ya hicimos, y al final no sabía qué traer, y a último momento me incliné por algo que de todas maneras creo que les va a gustar. Hay un sello desde hace muchos años que se llama Provogue, sí. Especializado en guitarristas, ajá, pero con una característica. Tratan de seducir dos públicos a la vez. Por un lado, el público más cercano al blues eléctrico, el blues bien duro, el blues bien fuerte. Sí. Y por otro lado, tratan de seducir al del público de hard rock, de rock pesado, con melodía. Ajá. O sea, Provoc tiene un largo catálogo de artistas donde más o menos el criterio uniforme es guitarristas con mucha intensidad, con mucha fuerza, en un formato de trío generalmente y de power trío, pero tocando algún material que se pueda emparentar, aunque sea lejanamente, si se pueda linkear con algo relativo al blues, entiendo. Bueno, dentro de los muchos artistas que tiene el sello, hay uno que ya lleva varios discos, uh-huh, y que sin embargo no goza del reconocimiento, de la popularidad y de la aceptación de ambas partes. Sí. En algún punto la apuesta yo creo que tiene ese riesgo, uh-huh, de queriendo conformar a dos bandos, por decirlo de alguna manera, no termine de conformar a ninguno. Pero bueno, el sello sigue lanzando artistas todos los años, los artistas que ya tienen siguen sacando discos, y en esta ocasión vamos a escuchar a uno llamado Eric Gales. Eric Gales. Que con su Eric Gales Band viene sacando una ininterrumpida cantidad de discos desde hace muchísimo tiempo. La verdad que es uno de esos artistas que yo honestamente no consigo abarcar, porque hace tanto que está. Y es tan poca su trascendencia. Claro, es eso. Aparte que parece, por momentos parece que quisieran caminarse para el lado de Hendrix. Después escuchás otro tema y parece que quiere apuntarle al blues. Después parece Lenny Kravitz. O sea, claro, esa mezcla. Tiene cosas de un AOR muy, sí, muy larvado. Ahora, el disco que vamos a escuchar es el más volcado, en líneas generales, a Hendrix. Sí. Se llama The Psychedelic Experiment. Ajá. Este lo produce Mike Varney, por lo que estuve escuchando. Sí, es uno de los capos del sello. Claro, bueno, Mike Varney, ustedes saben que en algún momento con Shrapnel conmovió al mercado, sobre todo el de los guitarristas eléctricos volcados al heavy. Claro. ¿No? Solistas e instrumentistas, y además con una tendencia a los solos impresionantes. Grabó todo el mundo con él, Tony McAlpine, Vinnie Moore, Jason Becker, etcétera, etcétera, etcétera. Es el de los LA Blues Authority. También. Que ahí no, ya se perfilaba. Sí, sí. El hecho de convocar artistas que puedan seducir al público heavy, hacer algo que también pueda seducir al público de blues. Totalmente. Bueno, eso, Pro Vogue es una extensión de eso. Claro, además, en algún punto también empezó a llamar artistas que tenían un nombre gigantesco dentro del blues eléctrico, como es el caso de Rick Derringer. Claro. Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, en el caso de Eric Gales, mi sorpresa es siempre que el tipo, como un reloj, va sacando discos. Debe tener 20 discos. No sé, pero más de 10 seguro. Seguro. Y cuesta mucho abarcarlo, porque yo recuerdo dos o tres títulos en la cabeza, pero no puedo. Si alguien no, y me pregunta, aparte, contame un poco de la carrera de Eric Gales. Claro, no es un nombre que esté en boca de nadie a la hora de hablar de, digamos, de artistas importantes para cualquiera de los dos géneros. Ajá. Pues si empezamos a hablar de blues, yo creo que podemos hablar de blues 4 días enteros y nadie te lo va a nombrar a Eric Gales. Y con el rock pesado, el hard rock, heavy metal o como quieran llamarlo, casi lo mismo. Pero bueno, evidentemente algún beneficio debe tener para todo el mundo, porque esto sigue. Para a ver qué les parece a ustedes. Para mí tiene que ver también lo de la trascendencia, el que no haya unido al grupo a algún cantante de peso. Canta él. Por eso. Eso creo que le va a jugar en contra, no porque tenga una pésima voz. No, el tipo canta bien, toca espectacularmente, claro, bien, pero uno siente que toda la propuesta es un reciclaje permanente de lo mismo. Claro, pero yo te voy a dar, vamos a suponer, ¿no? Pero que toca bien, toca bárbaro. Suponte que yo quiero unir a esta propuesta a un cantante de peso. Por ejemplo, no sé, voy a nombrar el primero que me viene a la cabeza ahora, Eric Martin, ¿no? Bueno, con eso ya estoy atrayendo a los fans de Mr. Big. O sea, ya me conocen, pero Eric Gales no se caracteriza por haber hecho estas movidas. No. Entonces, es un músico que tampoco participe de otras cosas, ni nada. Así que, pero bueno, para alguien seguramente va a ser una sorpresa descubrir a este artista que ya, como dijimos, debe tener fácil una docena de discos y que mucha gente aún y no más, conoce. Yo apuesto por más, ¿eh? Sí, puede ser. Me voy a fijar, pero puede a ser. Bueno, el tema que elegí, a ver qué les parece, se llama Pretty Lie. Sí. Una linda mentirita. A ver qué les parece. But my mouth can't hit myself. You can be on the shelf. Your heart is old, but I'm possessed. You never know, I can't confess. I take him down to take you home and get you all alone. And if you never come through, do whatever I want you. All I have to do is close my eyes and I can't have you. You'll surrender to me in my mind. So don't wake me, baby. I'm making love to a pretty lie. I make the rules inside my head. It's always you here in my bed. No second hand or tell the tale. I know this story well. Pull down the shades and hide the light. Reality is far too bright. Cause my imaginary girl, she knows just what to do. And if it never comes true, then whatever I want you, all I have to do is close my eyes and I can't have you. You surrender to me in my mind. No, you want to. All my darkest secrets come to find the stars and bright and butterflies. So don't wake me, baby. Love to a pretty lie. Saludos, roedores. Hoy descubrí que me gustaría ser paloma. Los civiles de la ciudad dicen que las palomas son una plaga, que no son más que ratas con alas, y hay que poner veneno en las cornisas para que no ensucien los edificios. Pero ese no es el motivo. Tampoco el motivo es lo romántico que soy. Permítanme que vomite. No, me gustaría ser paloma para tener el culo más alto y poder cagarme bien cagado en todas las estatuas de Roma. ¡Estoy muy drogado! ¡Estoy muy drogado! Sí, en todas las estatuas de Roma, del mundo entero, si fuera posible. Porque si me trepo una estatua del emperador, o del cónsul electo, o del último mamarracho político al que montaron una esfinge en plena plaza, entre que hago malabarismos y emboco el ojete en la coronilla del candidato, vienen los pretorianos y me hacen boleta. Uy, ¿de qué me río? Bueno, por eso me gustaría ser paloma y cantar esta canción de Greg Griffin y los amigos Pans de California mientras le llueve mierda en la cabeza. Mierda en la cabeza. Mierda en la cabeza. A estos retratos de la autoridad. También de paso, me cago en todos los ciudadanos que viven a su sombra. Qué buena falta les hace para que despierten y vean la mierda que son sus gobernantes. En la mierda que son sus gobernantes. En la mierda que son sus gobernantes. ¡Aguante, bad religion! ¡No hay futuro! ¡No hay futuro! ¡No hay futuro! Statue staring over me, and nobody has the will to tear it down if the turn is wrong and right. But to me it's just a stereotype, and it makes us lose our sight. The portrait of authority. Portrait of authority. You tell me that's what I'm supposed to be. Portrait of authority. You tell me that's what I'm supposed to be. Another time, another man, an oppressive intrusion and a plague across his land. And it haunts him every day. It tells him that he has no chances, hopes just fade away. And he lives his life prepared to tear it down, but he can't muster the support. And to him it's just a stereotype of his lifelong fight. The portrait of authority. Portrait of authority. It embodies what he cannot be. Portrait of authority. It's what he cannot be. The portrait of authority. Portrait of authority. ¡Arde Roma! ¡Arde! Que tras las cenizas de la tanda resurgirá Ave César. Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. La historia es una porquería. Se ve, se siente, Aranowski está presente. Tal cual, amigos. Después del tema de Bad Religion, nos lanzamos aquí a La Historia es una porquería para contar una bonita historia, una bonita reseña. Va a ver por qué lo digo. Para los que extrañan a Aranowski, quédense tranquilos, está de gira. Está de gira. Y volverá pronto a gritar metal. Claro, está en un patio girando como un trompo. Claro, claro. Está de gira por comiserías y nosocomios. Claro, totalmente. Bueno, lo que están escuchando de fondo es ni más ni menos que un tema del último disco de Jeff Beck, Emotion and Commotion, 2010. Uh-huh. Se llama este tema Elegy for Dunkirk, elegía por Dunkerque. Dunkerque no es un personaje, sino un sitio en el norte de Francia. ¿Por qué abrimos con este tema de Jeff Beck más allá de que está fantástico y tiene un clima muy particular? Porque lo que vamos a contar en La Historia es una porquería de hoy es una historia de guerra que tiene que ver con esa localidad de Dunkerque. Por estos días se cumplen 70 años de este episodio particularmente extraño de la Segunda Guerra Mundial, en el cual estuvo por perderse todo. Es decir, vamos a hacer un rapidísimo planteo y voy a tratar de evitar nombres, fechas y datos inútiles. Voy a tratar de contar la historia lo más pelada y lo más argumental que pueda. Porque además no es tan larga, es más que nada lo que significó. Segunda Guerra Mundial. Piensen que la Segunda Guerra Mundial arrancó en septiembre del 39. Uh-huh. Para mayo del 40, las tropas de... tropas conjuntas de Inglaterra, Francia, Bélgica y Canadá estaban arrinconadas por el ejército alemán, por el Wehrmacht, en el norte de Francia. Se trataba de un desastre inminente, es decir, las últimas fuerzas que hacían su resistencia en el continente europeo estaban siendo arrasadas y empujadas hacia el mar, donde no tenían más remedio que sufrir el ataque de la Luftwaffe, es decir, de los aviones alemanes, y por otro lado, el del ejército que los iba empujando cada vez más. La idea era que las tropas estaban por ser masacradas con una suerte de final irreversible. Ajá. Bueno, esto fue el 26 de mayo de 1940, cuando comienza la inevitable evacuación de aquellas tropas que estaban francamente sitiadas y sin posibilidades de más. Había varios destructores de la marina inglesa que además estaban sufriendo un hackeo constante de la marina alemana, y el problema fundamental de esto es que no había mucha esperanza. Por la radio todo el tiempo se enviaban mensajes a Inglaterra, sobre todo porque el ejército británico que había quedado atrapado, las tropas británicas que habían quedado atrapadas ahí, no esperaban de ninguna manera un revés como este y no se había organizado una operación de rescate realmente efectiva por si acaso. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que ante el avance de las tropas alemanas, lo que las tropas que estaban arrinconadas podían hacer era simplemente rezar, en el caso de que tuviera una fe, o continuar enviando los reportes por radio. Fue algo muy particular, la operación se llamó Operación Dínamo, Pero se realizó en definitiva una operación de rescate. Pero veámoslo desde el lado de los soldados. Estaban esperando, tratando de llegar a los destructores que no estaban inmediatamente al borde de la playa. Era una playa realmente de Dunkerque. Y la manera de llegar hasta los destructores era con botes salvavidas. En los primeros días apenas se podían haber evacuado unos 7.000 efectivos. Nada prácticamente. Dentro de los 300.000 que había para evacuar. Imagínense usted más o menos el cuadro. La amplitud de claro. Todo esto. Sencillamente lo que les quedaba a los soldados era resistir. Dos batallones completos de las fuerzas francesas fueron tomados como prisioneros tratando de aguantar y de hacer que hubiera más tiempo para evacuar gente. Pero en definitiva no quedaba otra cosa que mirar hacia el horizonte y esperar lo imposible, que evidentemente no llegaba. Un buen día alguien mira hacia la línea del horizonte, más allá de los destructores que todavía trataban de hacer algún tipo de trabajo de evacuación, y dice: parece que hay algo en el horizonte. Bueno, la gente miraba, probaron con los largavistas, no vieron nada, ¿no? A medida que avanzaba el día decían: no, pero parece que hay algo en el horizonte. ¿Pero qué puede ser que haya en el horizonte, que sea otro barco? No hay ningún barco. Bueno, en definitiva empezaron a aparecer figuras en la lejanía del horizonte, y eran efectivamente una verdadera flota de milagros. Es decir, en cuanto se enteraron en Inglaterra que la situación era tan desesperada, lo que ocurrió es que botes, me refiero a botes pesqueros, lanchas de vapor, yates de recreo, todo aquel que tenía en ese momento anclado un vehículo que pudiera andar en el agua, simplemente se lanzó al agua a buscar a los soldados ingleses. Yo digo a los soldados ingleses, que en realidad debería ser a todos, porque la resistencia claro. Formaba parte. Hubo alguna pelea luego porque se les dio prioridad a los ingleses, pero es verdad que Winston Churchill había prometido que iban a luchar en todas partes, incluido en las playas, y que de algún modo la gente, los británicos, no habían olvidado a sus chicos, como decían en ese momento. Si bien fue un desastre espantoso, lo que lograron en ese momento los 850 botecitos que vinieron de Gran Bretaña cruzando el canal fue crear una especie de puente donde los soldados desde la playa podían subir y llegar caminando hasta los destructores mayores, e inclusive muchos de ellos pudieron ser evacuados directamente en esos botes. El más pequeño de ellos está guardado en este momento en el Museo Naval Británico. Es prácticamente ridículo, tiene 15 pies de largo, para que se den una idea. Entonces, con el agua hasta los hombros en muchos casos, los soldados sosteniendo los botes y los tipos pasando uno por uno en ese puente realmente frágil, lograron evacuar en definitiva 300.000 efectivos. En un periodo de tiempo realmente ridículo, entre el 26 de mayo y el 4 de junio. Así de terrible como suena. Una de las historias más fascinantes de la Segunda Guerra Mundial, porque no trata en este caso de un final atroz, si bien fue un revés espantoso, sino de algún modo de una historia de redención. ¿Y cuál es la particularidad de todo esto? Porque a pesar de haber sido un fracaso terrible, desde el punto de vista militar lo que ocurrió, logró por otra parte crear un espíritu, un nivel altísimo de entusiasmo. De cooperación además, porque tengan en cuenta que de 7 soldados, el promedio fue este, de 7 soldados que había en ese momento, uno fue tomado prisionero, los demás se salvaron. Claro. O sea, es un nivel muy alto de dentro de la triste derrota que fue. O sea, hubo una victoria dentro de todo. Y ese espíritu ayudó luego a el día de las plazas de Normandía, otras revanchas que hubo por parte de los aliados en esta guerra que realmente cambió muchísimas cosas. El espíritu de Dunkerque, como se conoció a partir de entonces este episodio, se siguió comentando durante muchos años en las Islas Británicas, e incluso yo lo escuché de labios de algún rockero, el mencionar esto del espíritu de Dunkerque. ¿Por qué lo menciono esto? Porque, si ustedes recuerdan, fueron 70 años que pasaron, pero el rock ya tiene muchos más años que eso, y la primera generación que no conoció la Segunda Guerra Mundial sí tuvo a sus padres en esa Segunda Guerra Mundial. Y el espíritu de Dunkerque tenía mucho que ver con derrota y victoria, con ambas cosas. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, The Wall o Tommy, que son las dos grandes óperas rock que con las que contamos, una por Pink Floyd y la otra por The Who, en las dos ocurre exactamente lo mismo al principio. Los protagonistas, los respectivos protagonistas, pierden a su padre. En la guerra. En la guerra. Y lo pierden en una situación como esta. O sea, en una situación de jaque, de, digamos, donde no hay más esperanza. Y el juego entre esperanza y desesperación realmente se da en episodios como este, del cual yo recomiendo ampliamente que vayan a los libros y lean con interés esta locura que fue este episodio insólito de Dunkerque. Así que para cerrar musicalmente esto que abrimos con el maestro Jeff Beck, vamos a escuchar del último disco de Masterplan, de Time to Be King, Lonely Winds of War, los solitarios vientos de la guerra. Uh-huh. Ella que es una historia de estas de hondo interés humano, me parece que lo ideal es cerrarlo con toda la humanidad de esta letra y de este tema. ¿Le parece? Vamos. We'll be right back. Bueno, amigos, ya hemos tenido música, hemos tenido historias, hemos tenido homenajes y ahora nos tocan los mensajes. ¡Mensajes! ¡Tres por uno! Bueno, montones de mensajes, muchos de ellos, por supuesto, se refieren a Ronnie. Por supuesto. Porque no podía ser de otro modo. A mí realmente me superó la situación, ¿no? Pero hay otras cosas. Dice acá Rex, hola César, cada día el programa está mejor. Una duda, ¿existe alguna diferencia entre la historia es una porquería y tiempo de leyendas? Pregunto porque en los dos se habla de historia, mitología, religión y temas parecidos. No, en realidad. Sí hay una diferencia importante. Cuando en la historia es una porquería, hablamos de historia. Cuando hablamos de tiempo de leyendas, hablamos de leyenda. Por ejemplo, en el programa de hoy hablamos de la evacuación de Dunkerque, entonces es historia. La vez pasada hablamos de la Biblia, entonces es leyenda, como corresponde. Bueno, Ariel dice, no sé qué te parece a vos, César, pero yo podría asegurar que lo que sintió el público con la muerte de Dio fue muy similar, salvando las diferencias de cada caso, obviamente, con lo que sentimos cuando nos enteramos de la partida del Carpo. No sé si pensaste eso. Un abrazo desde La Plata, dice. Sí, lo pensé en algún momento. Me tocó escribir un obituario cuando falleció Papo y también lo sentí de una manera especial, pero creo que muy diferente. O sea, no lo mido en intensidad, lo mido en que fue algo distinto porque tuvo mucho que ver con el tema de lo local. Claro. Aparte, Papo era un personaje que venía, digamos, traspasando el ámbito de la música. Sí. Desde sus apariciones en televisión, como actor, como personaje mediático. Dio no, Dio. La cuestión con Dio es puramente musical. Sí. El aprecio o lo que pueden sentir los fans por Dio lo sintieron siempre a partir de su música. Claro. Y con Papo, si bien por supuesto pasaba lo mismo, era más como Papo, era como alguien ya de la familia, un amigo más, un tipo que andaba, uno se lo podía encontrar en un boliche o tomando una cerveza. Dio tenía esa estatura, a lo mejor más de ídolo, o de inalcanzable, o de gigante al que vemos en los pósters o en los videos. Sí, la sensación de consternación me parece a mí que fue semejante, pero lo que diferenció para mí el impacto fue que en el caso de Papo fue un accidente. Claro, nadie se esperaba. Esto fue una enfermedad contra la cual Ronnie declaró batalla. Claro. Entonces fue distinto, y por más que la batalla fue breve, no por eso fue menos impresionante la manera en que la encaró, ¿no? Y el grito de batalla de Dio para esta enfermedad fue terrible. Trajo a las cámaras al hospital. Onda, mírenme, estoy acá, me la banco. Pareció algo impresionante, ¿no? Dice Angelines desde España. Sergio, cariño, estás enfermo, tienes fiebre, te pasa algo con la pareja, con la familia, algún problema en que te podamos ayudar. Me tienes muy preocupada, ¿qué te ha ocurrido? Por primera vez has puesto una canción que no me ha aburrido. ¿Cuál? La de la vez pasada de Mick Taylor. Ah, bueno, Blues puse, y puse John Mayall, y puse otras cosas. Pero muy similares. Evidentemente no ha logrado otra cosa más que aburrir a la audiencia, que es el trabajo que usted tiene en este programa. Sí, no, y me estoy guardando algunas que... Ah, ¿sí? Sí, no, si yo pusiera lo que realmente quisiera... No lo estimules, Angelines, por favor. Daniel dice, César, saludos de La Plata, años siguiendo tu trabajo con mucha avidez y admiración. Lo siento mucho. Claro, Daniel. Hay ayuda profesional para eso. Claro, el legado del gran Dio siempre nos acompañará, por supuesto, así es. Hola, inmortales del metal, dice Nelson Niño, solo una pregunta, ¿en qué episodio está la entrevista de New? No hicimos una entrevista con New en ningún momento. Debes estar confundido, Nelson. Debe ser algo de Newell's. Pero no, hicimos. No. Claro, tampoco hicimos. No, realmente no. De hecho, no hicimos ninguna entrevista desde que empezó AB César, salvo el programa especial La Yapa, que fue, digamos, televisado. Claro. Por así decirlo. Y eran músicos locales. Exactamente. Bueno. Dice Claudio, después de mucho tiempo te vuelvo a escuchar. Gracias por tu vuelta. Debe referirse a un servidor, que en realidad nunca se fue el servidor. Pero en fin. Bueno. Muy buenos los episodios, felicitaciones César, Luis, lástima este muchacho Hugo Gambini Choren, lamentable. Veo que te estás ganando un público. ¿De qué? Fiel. ¿Un por qué? Un periodista político. Ah, mira. Pero ya creo que está está fuera de circulación. Es que debes haber dicho alguna pavada relativa. No, solamente expresé mi rotunda oposición a este gobierno. Ah, ok, ok. No, pero también dijiste cosas de gobiernos nefastos anteriores. No, bueno, son opiniones. Señores de bigote y otras cosas. En fin, bueno, dice... Espera, que no leo el nombre. Casti dice... Hola César, con el tema de los cuidacoches, el deporte se manifiesta a favor de ellos porque los que trabajan de eso son barrabravas que hacen su negocio en conjunto con la policía. Distinto del pibe que te limpia vidrios y te pide a cambio una limosna. Es justamente lo que habíamos destacado la vez pasada, pero aquí he explicado también desde el lado de la connivencia, que para mí es presente todo el tiempo, O sea, siempre está presente entre los clubes de fútbol y una cierta mafia de cualquier especie, sean barrabravas, sean de enchufe político, de lo que sea, siempre está presente. Y en el caso de Macri, él se refiere a estas cosas como una mafia, entonces si sabe que hay una mafia, que actúa en contra de eso y no únicamente con la parte visible del asunto. Totalmente de acuerdo en este caso. Gabriel dice, ahora que caigo este 2010 se viene bastante flojo. Primero Pete Steele y ahora Dio, el Valhalla se debe estar llenando de personajes ilustres. Hernán dice... Tras más de 20 años de escuchar heavy metal, se han perdido algunos músicos en el camino, pero es la primera vez que se nota una tristeza abrumadora en todos los que amamos esta música maravillosa. ¿Sí? Se nos fue el enano más gigantesco, pero nos dejó un legado musical inigualable. Nunca un show flojo. Eso es verdad, ¿eh? Yo nunca vi un show malo de Dio. He visto shows con problemas de sonido y demás, pero a nivel buena forma de él, no. Carlos dice, hola gente, todavía no puedo creer la noticia del fallecimiento de Dio. Hace poco más de un año atrás estábamos disfrutando de su voz en Luna Park. Fue en mayo del año pasado, un año exactamente, no se puede creer. Fuerza muchachos, dice Ricardo Esteban. Ariel dice, qué tristeza le agarra a uno cuando uno de sus héroes muere. Cuando tenemos que aceptar que dicho héroe ya no estará más entre nosotros. Continúan así las muestras de pésame. Siempre hay algún desubicado, como nuestro amigo John, que dice no se aflijan tanto por Dio que todavía tenemos a Yorlande. O sea, claro, hay comentarios innecesarios y hay otros que realmente van para atrás. Este es uno de ellos. Bueno, dice Ícaro, un gran abrazo de metal a la voz del heavy metal. Dio, gracias por todo el metal que nos regalaste. Dice acá, hay otros. Se nos fue un dios del metal, eternamente gracias Dio. Dice Luis, vos sos el que hace de ladrón en la película de Soledad, qué bizarro. Creo que sí, ¿no? Hacía no sabemos. En la película, después le preguntamos. Tenemos que preguntarle, o sea, si regresa. Porque tiene muchas facetas ocultas. Sí, no me diga. Buenas tardes, dice Juan Rivas desde Ecuador. Excelente programa, soy un acérrimo oyente suyo, los escuchaba en la Heavy Metal Radio en su programa Requiem por un Sueño, que es un programa que hicimos durante poco tiempo para despuntar el vicio, ¿no? Ajá. En el noticiero de Las Pampas y ahora por acá. Excelente manera de hacer radio, muy profesionales. Bueno, muchas gracias, Juan. Y Darío nos pone, hola gente de AB César, muy bueno último programa, esta vez les escribo para de alguna manera denunciar lo que está pasando en los shows de metal, me refiero a los constantes robos. Por ahí es un tema repetitivo, pero pasó en los dos shows de Alma Fuerte y Gamma Ray. El de Gamma, a tres pibes les robaron el celu, a mi amigo Plata y para rematarle a mí la cámara digital. Algunos me van a decir, ¿para qué la llevaste? Nunca me afanaron nada en 17 años de show, ¿qué se puede hacer? ¿Habrá alguna solución? Espero que sí. Los pungas en este país entran por una puerta y salen por la otra. Se podría tratar de hacer más control dentro de los propios recitales, ponele. Pero yo creo que por ahí el único control que funciona es el propio control de la gente. O sea, si ves que están afanando a alguien, pero hace algo, man. Gritá, decíselo, avisale. Obviamente esta gente lo hace con la mayor sutileza posible, pero lamentablemente la experiencia nos dice que si esperás a que alguien encarcele a estos tipos, es probable que no pase. Y las cosas de valor, métanlas en los bolsillos interiores. No, eso ya se hace. No, bueno, pero si alguien te saca un celular, te lo sacó de un bolsillo de la campera o tenías la campera en el brazo porque adentro hace calor. El celular es muy fácil. No, pero tengan cuidado. Efectivamente siempre se puede hacer algo. No podemos decir que no se puede hacer nada. Con casi todo se puede hacer algo. Señoras y señores, Termina así el programa del día de hoy. Nos despedimos alegremente. Tengan ustedes una buena vida. Reitere la dirección donde se pueden bajar el programa de homenaje a Dio. Me parece una buena opción. www.requiemweb.com.ar. A ver qué les parece. Sí, a ver qué les parece. Nos despedimos entonces con los mejores deseos. Repito, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y honren la memoria de aquellos que lo merecen. Se nos acaba de ir un grande de verdad y va a durar mucho tiempo en nuestras cabezas y el tiempo que sea que podamos transmitírselo a otros. Como decía Ronnie, long live rock and roll. ¡Qué verá! ¡Ave César! El pueblo se retira de las gradas satisfecho. Los esclavos barren la sangre y recogen los cadáveres esparcidos por la arena. En nuestros oídos todavía resuenan los alaridos de horror y los suspiros de asombro. Nuestros ojos parpadean rebosantes de imágenes de la carnicería y se estremecen con la mueca final de los moribundos. Todos alaban la magnificencia de esta jornada. ¿Estás complacido? ¿Has disfrutado del espectáculo? Dinos, ¿alberga aún tu espíritu alguna inquietud? ¿No sabes si hasta ahora todavía hay bondi para Constitución? El último que apague la luz.